Estamos en la lección número 10, titulada La ropa nueva del hijo pródigo. Y el texto que es para recordar durante esta semana se encuentra en el capítulo 15 y verso 32 del libro de San Lucas, que dice así: Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Este es el resumen de la historia del hijo pródigo. Pero hoy miércoles vamos a estudiar el título El mejor vestido. Dios es un Padre compasivo, misericordioso, que nos trata de una manera maravillosa, extraordinaria, porque sin merecerlo nosotros recibimos mucho de parte de Él. Dios no fuerza a nadie a ser obediente, Él concede libertad. No hizo que ninguno de los ángeles que siguiendo a Satanás estuvieron dispuestos a dejar lo que Dios tenía preparado para ellos, no forzó a nadie a obedecerle. Ni tú puedes encontrar en la historia donde haya habido un momento en que Dios haya obligado a las personas a obedecerle. Siempre le ha dejado la libertad de elegir qué quieren hacer. Y así sucedió con el hijo pródigo. Tú puedes entonces entender que esa libertad que Dios da es la que el padre concedió a su hijo, sin forzarlo a ser obediente. Sabemos que el hijo reaccionó, comprendió lo que había hecho, se arrepintió y empezó el camino de regreso a casa. Y cuando nosotros leemos en las Escrituras la reacción del padre al darse cuenta que el hijo estaba de vuelta, es una reacción de gran amor, misericordia, que es un mensaje de lo que el Padre Celestial hace en favor de cada uno de nosotros. También en el libro de Jeremías podemos encontrar cómo Dios trata a su pueblo, a Israel, dando el mensaje que Dios perdona, tiene misericordia y concede nuevas oportunidades. Así que Dios nos trata como el Padre trató a ese hijo. Cuando le vio venir, la Escritura dice que corrió a encontrarle. Se dio cuenta de la condición en la cual venía su hijo, pero eso no fue impedimento para que él le abrazara, le besara y seguramente derramara sus lágrimas al verlo venir de nuevo a casa. No le dijo en ningún momento, ¿te das cuenta de lo que hiciste? En ningún momento el hijo alcanzó a escuchar las palabras del padre diciendo, te lo dije, esto iba a suceder. Tampoco alcanzó a oír que el padre le dijera, bueno, ahora tendrás que pagar por lo que has hecho. Tampoco alcanzó a oír que el padre le dijera, bueno, tienes que cumplir con varios requisitos para volver a tener una oportunidad en esta casa. Tendrás que pasar por algunas penitencias. Nada de eso. Y el padre le abrazó, le besó, le lloró así con ese olor tan feo que traía, esa vestimenta tan rota, desgastada, sucia, ese cabello y seguramente ese rostro, esos brazos del hijo, pero así, en esa condición tal como venía, el padre le estaba abrazando. Y rápidamente dio la orden, traigan el mejor vestido, el mejor. Eso es lo que el Padre Celestial hace con nosotros. Cuando ve nuestra condición, cómo hemos vuelto a casa, en ningún momento nos dice, ¿te das cuenta? Yo tenía razón. Yo te anticipé que esto iba a suceder. ¿Viste que te lo dije? Nada de eso. Los seres humanos tenemos esa actitud cuando sabemos que alguien ha fracasado. Por lo general siempre le decimos, ¿viste? ¿Te das cuenta? Te dije que iba a suceder. Pero no. Nuestro Dios lo primero que hace es darnos un abrazo, recibirnos, darnos la bienvenida y rápidamente dice, dele el mejor traje, pónganselo. La vestidura de Cristo Jesús es mi hijo que se ha arrepentido, lo he perdonado y ahora colóquenle sobre él el mejor vestido. El Padre le estaba dando lo mejor que tenía en casa para recibir a su hijo. El manto que le puso no podría ser más grande. Era uno que cubriera toda esa suciedad, esa inmundicia, esa condición en la cual venía el hijo. Ya no se iba a ver. Ahora tenía el vestido más grande, el mejor. Así entendemos nosotros que la restauración fue completa. El mejor vestido es el manto de la justicia de Cristo. Era todo lo que este joven necesitaba. Es todo lo que nosotros necesitamos. Fue provisto por el Padre. Así Dios lo provee para cada uno de nosotros. No podemos hacer nada para recibirlo, ni nuestras mejores palabras, ni el mejor discurso que el hijo pródigo preparó pidiendo perdón y una oportunidad. Nada de eso sirvió. Todo fue concedido por gracia, por misericordia, por amor, tal como Dios nos trata a cada uno de nosotros. El hijo pródigo se había arrepentido, había confesado su pecado, se había vuelto de sus malos caminos y el Padre dio todo lo demás. Cuando tú te arrepientes, cuando yo me arrepiento, cuando doy un giro a mi vida y entro en el camino del Señor, cuando confieso mis pecados y suplico misericordia, Dios hace todo lo demás. Nos acepta, nos recibe, nos coloca su vestimenta, el mejor vestido y el que puede cubrir todo nuestro pecado. Que el Señor siga tocando tu vida. Él nos seguirá hablando, invitándonos a arrepentirnos, a reconocer nuestro pecado, nuestra condición, a confesarlo. Y Él te está esperando, a todos nos espera con una vestimenta, con una gran vestimenta, la mejor vestimenta. Él quiere colocarla sobre cada uno de nosotros para que ya no se vea más nuestra triste condición, nuestra deplorable situación, y podamos ser recibidos con ese trato que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Que no suceda en ti ni en mí que alguna vez recriminemos a alguien lo sucedido en su vida. Demos un trato como el Padre nos ha dado a nosotros, su trato de amor y misericordia, sin decirnos nada de lo que hicimos. Si alguna vez tenemos que tratar con una persona que sabemos que ha sido hundida en el pecado, que ha tocado fondo, en ningún momento le digamos: te das cuenta, te lo dije. No le hagamos sufrir más. Ya se ha arrepentido. Él mismo ha cosechado los dolores y sufrimientos que provoca el pecado. Así que démosle la bienvenida y démosle un buen trato, pues así es como Dios lo ha hecho con cada uno de nosotros.